bajo las estrellas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, es lunes 2 de octubre y aquí estamos. Buenos días en este aire del Enredando las Mañanas con Tonada Cordobesa acá desde la radio Zumba La Turba, nuestra trinchera comunicacional que cada lunes se abre al informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos en una hermosa mañana acá en el estudio, de este lado con su micrófono también Tere, con nosotras. Buenos días, Tere. Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos acá en Córdoba, saludamos a todas las otras radios comunitarias compañeras. Así es, y está del otro lado del vídeo Franco y Gustavo allá en la consola, asistiendo acá, haciendo posible que las voces trasciendan el aire y el éter para llegar a los oídos de tantas compañeras y compañeros en cada rincón del país y, ¿por qué no?, del mundo, así que podemos, del planeta, así una perspectiva. Nos vamos con una, ahí con un ambiente, una, ¿cómo sería?, un interés ahí de trascender estas fronteras y que nos escuchen en otros lugares y también abrirnos a noticias de lo que acaece en otros rincones del planeta. Porque eso es una de las cosas que nos va a estar ocupando durante la jornada de hoy. Todas y todos seguimos, aunque estábamos claramente en las calles preguntándonos por dónde estaba Santiago Maldonado y pensando en la represión que se vive en Argentina, también veíamos el espejo de la represión que descargaba el Estado español sobre el pueblo catalán. Así que vamos a estar ocupándonos de lo que sucedió allá, comunicándonos con un periodista de allá de Barcelona que nos va a compartir un análisis de lo que pasó y del proceso que viene atravesando el pueblo catalán. Y mientras tengo tiempo de elegir, paso con vos este rato. Ahora te encuentro y no me quiero ir, y no me quiero ir, y no me quiero ir. Por acá también en estos días fueron agitados. Hoy por la mañana, terminar de cerrar la grilla de producción del programa se nos hizo difícil porque, de hecho, como siempre, igual queda abierta, porque son muchas las cosas que pasaron en los últimos días, empezando el propio viernes con la marcha en el marco del grito global por el aborto legal que se daba en distintas ciudades a lo largo y ancho del continente. Pero por otro lado, también el mismo viernes, el jueves por la noche, nos entramos una brutal represión en la protesta que llevan adelante los y las trabajadoras azucareros allá en Ledesma, en Jujuy. Mientras también, bueno, el domingo marchábamos en todas las ciudades del país en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que esas son también cuestiones que nos van a estar ocupando durante el programa de hoy. Sí, hay temas variados de todas las problemáticas. También tenemos, bueno, algo que celebrar, como siempre. Celebramos que en el interior van a expropiar y, bueno, Los Nonos es un pueblito chiquitito que algunos conocerán. Los Nonos era, bueno, el símbolo cultural del pueblo y va a haber una expropiación ahí porque era privado y ahora va a ser reserva municipal. Así que, bueno, vamos a estar un poco contando un poquito eso y, bueno, y festejando la lucha de la Asamblea tras la Sierra Despierta. El tiempo no pasa y el viento es el viento, es tiempo, viento que no pasa. Bueno, y también, bueno, vamos a hablar de la discriminación en bares y, bueno, de un suceso, un hecho que sucedió el viernes pasado con una banda de tranqui panqui en un lugar que se llama Belle Époque. Y bueno, vamos a estar contando un poco desde la visión de las cantantes de la banda, qué es lo que pasó allí. Así es, vamos a estar compartiendo lo que se viene multiplicando en los perfiles de Facebook, un scratch al el actuar transfóbico en Belle Époque. Y bueno, y también eso, ¿no? La pregunta en torno a qué pasa con agrupaciones musicales, críticas, y cómo moverse dentro de este circuito comercial que, por supuesto, persiste en su misoginia, homofobia y transfobia consuetudinaria. Así que bueno, hay mucho más. En realidad hay muchos más temas. Hemos conversado también con Soledad Segura sobre el informe que presentaron hace pocos días por las radios, la situación actual de las radios comunitarias. Tenemos también la presentación del libro Frutillas, un libro sobre educación y trabajo que, aunque charlábamos hace un rato, que el título parece casi anecdótico, un libro que qué querrá decir el qué tendrá el contenido de este libro, sin embargo adentro hace una reflexión crítica muy importante en torno al sistema educativo y al mundo del trabajo. Así que bueno, también deberíamos comentarles que hoy pasamos ahí derecho a lo que es el contenido del programa, pero ustedes saben que este programa se escucha en muchas, se elabora en muchas radios y se escucha en muchas otras, desde muchas otras emisoras. Así como hoy nos están escuchando desde Zumba La Turba, si se conectan mañana podrían estar escuchando la tonada de las compañeras de la Radio Voces de La Rioja o de la Colectiva de Buenos Aires. O Radio Pueblo de Jujuy, Radio Estación Sur de Catamarca. Que hace los miércoles el Enredando las Mañanas. La Retaguardia los jueves. Y los viernes La Caterva en Ciudad de Buenos Aires y Radio Che en Rosario. Como decíamos, además de estas 8 emisoras que hoy elaboramos de manera colaborativa y federal Enredando las Mañanas, como piso, ¿no? Pero también sumando el trabajo en la producción de noticias de todos los puntos del país. Y están retransmitiéndonos en estos momentos también Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón de Río Negro. La Colmena de Plaza Huíncul de Neuquén. Radio La Rabia de Chubut. La Quinta Pata y Zumba, La Turba de Córdoba. Radio La Huilla de San Luis. La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio Estación Sur de Catamarca. La Trinchera de Campana de Buenos Aires. La Barriada de Ferencio Varela, también en Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares Amigos de Luciano Arruda de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 allá en Santa Teresita. Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. Radio Curva, allá en las sierras también, en Sal, si puedes, Córdoba. La red Nosotras en el Mundo. Así es, la red que retransmite y distribuye todos los contenidos que tienen que ver con las luchas feministas y de género en su página web y en su radio virtual feminista. Por otro lado, también tenés disponible en la página web de la RNMA y en www.rnma.org.ar todos los programas y los audios de los programas, y a su vez un trabajo en gráfica que desarrollamos algunas de las notas y en cuyo equipo trabajan en la actualidad Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che. Finalmente, en técnica, desde la radio de la RNMA, nos ayuda, nos sostiene Julio Echeverría, mano indispensable para que salgamos al aire. Uf, y esto de que cada vez seamos más las que hacemos el Enredando las Mañanas, la introducción la lista interminable. Queda pendiente siempre grabarlo de alguna manera que ahorre toda esta intro, que de todas formas entendemos necesaria porque da cuenta de la manera en la que efectivamente se construye el Enredando las Mañanas, para un desafío realmente. Da cuenta del trabajo colectivo y de todas las voces, oídos que nos escuchan en la Argentina. Así es. Para finalizar este bloque y tirarnos de cabecita en el programa, les contamos que si se quieren contactar con nosotras, estamos en el Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, o en el Twitter, @rnma_arg. Así que bueno, sin más, y porque tenemos mucho para contarles, vamos a un temita musical que nos va a regalar Franco y seguimos en este Enredando las Mañanas. Thank you.

este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando Estamos las especialmente mañanas. Enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Avísame cuándo. Seguimos muy atentamente lo sucedido allá en Cataluña durante este fin de semana y para comprender un poco el proceso que viene dándose y la terrible represión que azotó el Estado español sobre el pueblo en el ejercicio del voto en el referéndum, estamos en comunicación con el compañero periodista de Barcelona, Joan Canela. Joan, bueno, para nosotros buenos días, para ustedes buenas tardes ya, ¿no? Sí, buenas tardes ya. Bueno, Joan, si querés contarnos, sé que es complejo recuperar lo que es el proceso allá, pero más o menos un panorama de en qué contexto se da el referéndum del día de ayer. A ver, sí, realmente es difícil de resumir porque son muchas cosas y son muchos años. Y tampoco sé, pues, sobre la audiencia argentina, pues, cómo la base que tendrá, ¿no? Pero bueno, más o menos. Digamos, en Cataluña hay un sentimiento nacional muy fuerte, no sé si la gente lo sabe, pero hay una lengua propia, diferente del español. O sea, el español no, es una lengua que la conocemos, pero vemos hay el catalán como lengua propia, y una cultura diferenciada, y hay un sentimiento de ser pues, un país diferente a lo que sería España o a lo que sería Castilla. Uh-huh. La Cataluña, digamos, tuvo una amplia autonomía, de hecho era prácticamente una unidad dinástica con Castilla hasta hace 300 años, en donde perdió sus libertades por las armas, y pero aún así pues ha mantenido su peculiaridad, ¿no? y su sentimiento de identidad. El sentimiento de identidad no siempre ha sido independentista, durante muchísimos años ha sido más bien federalista o autonomista, dependiendo del momento político. Y aunque sí que había, pues, siempre ha habido, ¿no?, una corriente independentista, o siempre ha estado un poco el debate sobre la mesa, nunca ha habido, como mínimo, digamos, en los últimos 100 años, una mayoría social que quisiera la independencia. Uh-huh. Eso está cambiando desde hace más o menos con el estallido de la crisis, coincidiendo mucho con el estallido de la crisis, que una de las reacciones a esta crisis económica en Cataluña es el aumento del sentimiento independentista. Hay también una serie de cuestiones de política interna, sobre todo, digamos, el PP a finales de los 90, para ganar las elecciones en España, usa la catalanofobia como banderín de enganche, digamos, reaccionario, y eso también hace que el pacto, digamos, autonómico que se había hecho tras la muerte de Franco, pues se resquebraje, ¿no? Uh-huh. Y hay pues digamos que ha sido una cosa que ha ido creciendo, ¿no? O sea, uh-huh. por un lado, sobre todo el PP, pero con apoyo o simpatías o tal de gran parte de la sociedad española, sobre todo de los poderes, ¿no? Judicial, mediático, económico, parte del PSOE, etcétera, usa la catalanofobia como forma, digamos, de disciplinar su propia sociedad. Y después en Cataluña hay un creciente sentimiento independentista que eso se vincula políticamente pues con una transformación, ¿no? Un aumento de votos de los partidos independentistas y también la transformación de los partidos autonomistas conservadores en independentistas. Ajá. Eso sí, resumen, no sé si me lo he hecho muy largo. No, está bien. Y ahí en el tema, bueno, de este movimiento independentista hay una crítica también al régimen monárquico, al sistema de gobierno monárquico todavía, y o hay corrientes de izquierda también y en esos movimientos. Claro. La crítica, o sea, en parte el movimiento independentista es muy amplio, es muy plural. Hay corrientes de derecha, es más a la izquierda, hay corrientes anarquistas. Pero el sentimiento mayoritario sociológico es sobre todo de izquierda. O sea, la mayoría de independentistas se consideran de izquierdas. Y hay una crítica muy fuerte, no a España en sí, no a la cuestión, digamos, cultural. No es un movimiento etnicista, las corrientes etnicistas son anecdóticas, sino es. Hay una crítica muy fuerte al régimen español que nació después de la dictadura, ¿no? La monarquía, un régimen pues con un nivel de libertades precarias, como mínimo dentro del contexto europeo, pues es un poco más, mucho más precario que en el resto de Europa, y con un nivel de corrupción muy alto. Entonces también el movimiento independentista es una crítica muy fuerte a una reacción a ese sistema, ¿no? Ese sistema está resquebrajando. En España el embate le viene por el 15M y Podemos, etcétera, uh-huh. Y en Cataluña viene sobre todo por el independentismo. Bien, y es en ese contexto en el que finalmente se convoca, ¿desde dónde a este referéndum? Exactamente. La solución que se propone para resolver el problema es una solución como la de Escocia. Uh-huh. No hacemos un referéndum porque, y eso sí que es cierto, hay una parte importantísima de la gente catalana que no declara la independencia, eso sí, sea más o menos sea a mitad y mitad. Uh-huh. Y entonces la propuesta pues se propone hacer un referéndum con Escocia y que bueno, pues que se haga una campaña, se propongan argumentos y la gente puede decidir. A esta propuesta el Estado español se cierra en banda. Y digo el Estado, no es el gobierno, porque va a ser el gobierno, no solo es el gobierno de Rajoy, sino también el PSOE en gran parte, el sistema judicial, la gran mayoría de comunicación, el ejército, la corona, todos los que son poderes fácticos en España se oponen ya no a la independencia, que eso sería pues entendible, sino a la cuestión democrática, exactamente, a un referéndum de autodeterminación, ¿no? O sea, al propio debate. Uh-huh. Es un tema que no se puede debatir. Después de años, digamos, y de bastantes, y de, digamos, 5 años, digamos, con ese tema sobre la mesa, finalmente el gobierno catalán opta por convocar el referéndum de forma unilateral. Uh-huh. Claro, el referéndum de forma unilateral tiene muchas pegas, evidentemente. Una vez que, claro, un referéndum en que solo una de las partes convoca y la otra parte boicotea, pues es muy difícil llegar a, bueno, no se puede llegar a acuerdos. Sobre la pregunta, sobre la fecha, sobre el censo, en fin, ¿no? Sobre esas cosas básicas para que el referéndum pues sea pues un resultado aceptado por todos. Claro. Pero claro, es la única forma que se ve desde el gobierno catalán de romper este inmovilismo. Uh-huh. Porque digamos, el gobierno catalán gana las elecciones en Cataluña, tiene el gobierno de Cataluña, tiene el 80 y pico, 90% de ayuntamientos. Pero no puede poner en práctica su proyecto político porque hay un cerrazón, ¿no? y una negativa al diálogo por el otro lado. Bien. No, que es lo que se expresa finalmente en la represión brutal que pudimos observar en todo el mundo de lo sucedido allá, ¿no? El intento de secuestrar las urnas. Exactamente. O sea, el gobierno catalán opta por un referéndum unilateral. El gobierno español lo prohíbe y su solución, digamos, ante su incapacidad, y esa parte yo creo que siempre es importante, ante su incapacidad de frenarlo, digamos, previamente, porque en los días previos a los referéndum hubo detenciones, cierres de webs, asaltos a sedes de partidos políticos, hubo detenciones del gobierno, se bloqueó las cuentas del gobierno autonómico catalán, fueron bloqueadas todas las cuentas, a pesar, digamos, de la presión previa al referéndum. Ellos no pudieron parar esto. La gente lo que hizo fue tomar los colegios electorales 2 días antes. Se quedó a dormir ahí todo el fin de semana para poder garantizar que los colegios estuvieran abiertos. La gente pero estoy hablando de decenas de miles, uh-huh. centenares de miles de personas, fueron a las 5 de la mañana a las puertas de los colegios para garantizar que los colegios estuvieran abiertos. O sea, es una movilización popular enorme. Estamos hablando de un país de 7 millones y medio de personas. Y la respuesta final del Estado español ha sido la represión brutal. sea, mandar a la policía a los colegios, unos colegios a atacar a la población que estaba haciendo resistencia pacífica, reventar cabezas, tirar a la gente por las escaleras, a una chica le rompieron los dedos de la mano uno a uno para que no pudiera votar, reventaron colegios enteros, un colegio, por ejemplo, aquí en el barrio donde yo vivo, que cuando entró la policía habían escondido las urnas, y entonces, en venganza o en la búsqueda de las urnas, reventaron el colegio, o sea, los juguetes de los niños tirados por el suelo, los libros, boquetes en las paredes, las puertas desencajadas. Es una escuela pública, o sea, fue un nivel de represión muy, muy duro. Terrible. Y aún hecho, así, No, aún así, escuchaba ahora que se acercaron y votaron más de 2 millones de personas. Sí. Con un resultado. Eso es importante saberlo, porque, claro, tú piensas que para ir a votar te arriesgabas a que te vea la cabeza. Uh-huh. O sea, no es una amenaza etérea, ¿no? Bueno, te ponemos una multa, o te pueden identificar, o puedes quedar mal, ¿no?, delante del trabajo, ¿no? Te podía ir la policía y arreglarte la cabeza, y aún así fueron a votar más de 2 millones de personas. En el colegio donde yo estaba, hubo una amenaza de que la policía, y toda la gente que estaba en la cola se juntó ante la puerta del colegio, se sentó, y eso ya habíamos visto las imágenes de la mañana. Uh-huh. O sea, la gente ya sabía lo que había ido a pasar, y aún así bajaron muchísimos vecinos a defender el colegio. Los otros vecinos desde los balcones estaban haciendo sonar cacerolas como medida de rechazo a la policía. O sea, realmente es un la respuesta a la represión ha sido unánime. Hoy ha habido concentraciones delante de los puestos de trabajo de las fábricas y de las oficinas en toda Cataluña. Miles y miles de personas concentradas en la mañana en las puertas de los trabajos. Ha habido una reacción muy, muy valiente y muy unánime, digamos. Joan, y esto, bueno, claramente, bueno, polariza aún más la situación. ¿Cómo está incluso convocada para mañana una huelga? ¿Cómo ves, más allá de la proyección, qué pasa en los próximos días allá en Cataluña? Es difícil de saberlo. La represión está brutal, polariza mucho la situación política, pero de hecho la situación social en Cataluña, al revés, la unifica. Uh-huh. Que hay mucha gente que está en contra de la independencia, o como mínimo que no la declara, que es una opción legítima, pero claro, que evidentemente está absolutamente en contra de esta represión. Uh-huh. y que no ve que eso sea la solución. De hecho, en Cataluña, digo, la opción por la independentista, pues, por la independencia, está entre el 45 y el 50% de la población, según encuestas, pero el apoyo al referéndum pactado llega al 80 y pico. Mm. O sea, hay un gran consenso social a favor de que la solución es el referéndum en Cataluña. Claro, después de esto, probablemente las cifras aún son más fuertes, ¿no? O sea, aún hay más gente que dice, no, hay una solución democrática, y es la única solución democrática, es esta, vamos a ir al referéndum. Y entonces, lo más probable es que la huelga de mañana, que sobre todo es antirrepresiva, va a ser masiva. De hecho, no sé, hablando con gente, digamos, autónomos que no trabajan en una empresa, gente, el típico sectores típicos que difícilmente hacen huelgas, hoy anunciaban que paraban, no, mañana de huelga, no trabajaré, tal, o sea que es muy probable que sea una huelga muy, muy masiva. Así es. Pero los próximos días es complicado, porque, claro, el gobierno, bueno, tiene un referéndum, tiene resultados y su intención es declarar la independencia. Eso tiene dos problemas. O sea, me parece perfecto, pero tiene dos problemas. Uno es que aún así, digamos, hay mucha gente que no declara la independencia. Entonces, no, el apoyo este masivo, digamos, no es tal porque se ha hecho el referéndum y aún no se sabe exactamente qué ganaría, porque no se puede. Y la otra es que evidentemente no hay una fuerza, digamos, capaz de Estado, capaz de apoyar, ¿no?, esta declaración. O sea, eso puede acabar, pues, con la detención del gobierno catalán, con la suspensión de la autonomía, y naturalmente pues un ciclo de lucha muy intenso, pero me cuesta hacer pronósticos, ¿no? Así es. Bueno, Joan, estaremos entonces atentas desde Argentina con la mirada puesta en lo que esté sucediendo y en estas luchas independentistas que el Estado, el PP y Rajoy no dudan en reprimir a palo y garrote, ¿no? Sí, pues muchas gracias, que es que encantado de que en Argentina interese lo que pasa aquí en mi país. Así es, bueno, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias, Joan. A vosotros. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio sulla montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio lassù in montagna, tu mi devi seppellire, tu mi devi seppellire. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, mi diranno che bel fiore, e questo il fiore partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el

cielito estrellado, se estrella luz. Constelación, guarache, constelación, batón pa' subir al cielo. Flores y agua limpia, donde voy me llaman estrella cruz. Remolino, remolino, adentro voy. Constelación, guarache, constelación, batón pa' subir. Constelación, guarache, constelación, batón pa' subir al cielo. Todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete, ese es mi privilegio. Mi sabiduría no puede enseñarse, es por eso que digo que mi lenguaje nadie me lo enseñó, porque es el lenguaje que los niños santos dicen al entrar mi cuerpo. Los ignorantes nunca podrán cantar como los sabios. Constelación, guarache, constelación, batón pa' subir al cielo. Me sumerjo y camino por abajo, puedo buscar en las sombras y el silencio. Muy abajo, abajo de las raíces y del agua, del barro y de las piedras. Otras veces, haciendo muy arriba, arriba de las montañas y de las nubes. Al llegar a donde debo, miro a Dios, miro a la gente buena. Allí se sabe todo, del todo y de todos, porque allí está todo claro. Vengo de un lugar sin tiempo, vengo de un lugar sin frío, trayendo palabras sabias y secretos del desierto. Llevo un vestido humilde que se mezcla con el viento, con los hongos, con la hierba. Vine a curar el alma, a curar el cuerpo. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer. Bueno, estamos de nuevo en el aire de Enredando las Mañanas. Y el lunes pasado dábamos cuenta de un hecho que nos llenaba de indignación, que era la liberación del policía Lovera, el femicida de Juliana Chevalier allá en la ciudad de San Francisco. Y bueno, contábamos justamente de esta decisión y de la impunidad que se vive hoy en esa ciudad. Y también nos comunicábamos con Teresita, ella es abuela de Juliana, que desde el dolor está haciendo enormes esfuerzos para difundir esta injusticia y para seguir movilizada para que el policía Lovera esté en el lugar donde tiene que estar. Teresita, ¿nos escuchás? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de poder hablar. Y como... Bueno, estoy muy indignada porque primero no sé si sabes que lo largaron con una carátula que a cualquier preso común lo pasan enseguida a la cárcel. Él tuvo 22 días ahí en la comisaría como privilegio, yo le digo, porque no lo echaron porque no había, no sé qué es lo que más quieren tener. Porque dice, no lo echaron todavía del cargo, está como si fuera de vacaciones, ¿no? Y por eso es que yo he tenido tres peleas con él, y he dicho, y lo sigo diciendo, y lo dije la otra vez en un cartel, y lo digo en la radio y donde sea, que él me demostró que los tenía agarrados todos los juegos, como él me decía. Ah, sí. Porque si no hubiera salido, porque es un asesino, porque ahora se ha comprobado, ahora no sé qué va a hacer bien el doctor, el abogado, a presentar unos papeles para que lo detengan, porque él subió una foto diciendo que ella se había matado, que esa era que él demostraba con eso, una foto donde ella tiene el arma, no sé si la vio usted en el Facebook. No la vi, pero sabía que había difundido esa imagen. Bueno, tiene el arma y resulta que a donde tiene el arma no tiene pólvora, la pólvora la tiene en la otra mano, como si se la hubieran puesto. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y después, como yo estoy muy enojada, como he dicho con la abogada, que la mujer de Charlotte, un hombre que bien mirado, porque acá es bien mirado, acá en ¿cómo puede ser tan morbosa ella como él? Subir una foto de, no, ella es mamá, y puede defender a cualquier, porque para eso es abogada, ¿no es cierto? Pero creo que no debería haber pensado que mujer, que mamá, y el dolor que causa. Y si ya que lo hizo, que lo hubiera, le hubiera permitido, que por qué no puso realmente la foto que está en la morgue, donde ella está toda golpeada, desde la cabeza hasta los pies, ya que hizo daño moralmente a toda la familia, que lo hagan con la verdad, ¿no es cierto? Así entonces, es, Teresita. No. Ustedes lo que están exigiendo, en definitiva, es que se conozca la verdad. Ya que quiere subir fotos para salvarse, no sé de qué, entonces que suba la que realmente es. Así que suba es. La de la morgue, donde ella está toda golpeada desde la cabeza, como si le hubiera agarrado los pelos y pegado contra algo, y después todo su cuerpo, que no me lo, yo la vi en el cajón porque no me la dejaban ver, no me la dejaban, pero yo la vestí ahí en el cajón y cuando la vi, no, yo digo, no puede una persona ser tan cruel así, tan cruel, señora, no, tan cruel como estaba golpeada. Entonces, esa es mi indignación con esa abogada. Que él, porque yo cuando digo algo, yo tengo que preguntarle al abogado, ¿no es cierto? Entonces ella era la única que tenía acceso a esa foto, que sabía de esa foto, porque en los expedientes no está esa foto, porque el abogado no la vio, el abogado nuestro no la vio esa foto. Salió así de un día para el otro salió esa foto. Teresita, y ustedes hoy están convocando a salir a las calles, sí, justamente, hoy, ¿no? Para... hoy a las 8:30 le pedimos a toda la gente que se ha sumado mucha gente, porque está mucha gente indignada, porque cómo puede ser de que lo larguen así con una carátula y se lo seguimos investigando. Y claro, ¿qué pasa? Que la gente que quiere declarar, gente que si ha visto o no ha visto vecino o algo, que me dicen, no, ni loca voy a declarar, dice, con este loco que anda suelto, dice, no puedo ir a declarar, dice, yo te ayudo en las marchas y todas esas cosas, entonces, todo nos impide todas esas cosas, y yo le pido a la gente que nos acompañe para hacer como es una marcha y un pedido, que él quede detenido como cualquiera hasta que salga el juicio, y después que salga el juicio, bueno, si supuestamente una foto lo va a salvar, que ya no lo salva, porque si ya salió eso, ya el abogado le comprobó eso, no lo va a salvar una foto. Así es, entonces, Teresita. Porque tiene, él va la semana pasada estuvo en tribunales, dos veces estuvo acá en la comisaría de acá de frontera, o sea, él se mueve como si nada hubiera hecho, porque policía, ¿cómo es eso? Toda la razón, Teresita, y toda la indignación, y por eso es importantísimo la movilización que van a hacer hoy por la tarde, y nosotras a la distancia nos sumamos. Cuando él estuvo preso, a mí vinieron dos personas eran, no sé si había más, pero vinieron en un auto que yo tengo testigo, y me amenazaron con un revólver, vieja de mierda, dejate joder con lo de Juliana porque te vamos a matar esta, la próxima vez. Y entonces y estaba preso y él ahora anda suelto y entonces yo soy la que estoy encerrada en mi casa, yo no maté y estoy yo encerrada y él anda como si nada fuera en la calle. Así entonces es. ¿Cómo es eso? De ninguna manera es aceptable, Teresita, y bueno, y nos sumamos a la indignación y a difundir lo que está pasando. Justamente hablábamos, te comentábamos el lunes pasado, tanto con compañeras ahí de Mujeres Unidas por San Francisco y también con Cecilia, con la abogada, que nos decía justamente esto, el riesgo que implica a nivel procesal y jurídico y además inconcebible la libertad que se le ha otorgado a este asesino, a este policía, asesino, femicida. Así que desde acá te abrazamos fuerte, Teresita, sabemos que no alcanza, que no alcanza. Sí, yo le pido a todas las madres, a todas las abuelas, a todos, que por favor nos acompañen, porque uno piensa que nunca nos va a pasar. Yo también miro noticias y digo a veces, pobre mamá, cómo lloro, yo la crié a mi nieta, más que mi nieta es mi hija, porque yo la crié, desde que nació mi hija, ella estuvo conmigo. Entonces, es mucho dolor que tengo. No hace mucho que perdí a mi mamá ahora. Este desgraciado me saca a mi nieta. Es mucho dolor, es mucho, mucho dolor. Mucho dolor y, bueno... Indignación, porque... Indignación también, porque la vez pasada el estando preso nos llevaban, como se da, a tribunal y justo pasa mi sobrina y se da vuelta y se le ríe. Entonces, es lo que yo le dije a la policía ahí de San Francisco, le digo, él hace y deshace. ¿Cómo puede ser? Dice, señora, quédese tranquila, cuando yo me até en la plaza que se me subió la tensión al 17 y que salí porque si no venía la jueza y me sacaban, no, mi mala fuerza me iban a internar y yo no quería que no, yo porque mi hija lloraba, porque si me internaban no iba a poder ir más a la marcha, esas cosas, entonces preferí venirme, pero no sé ya qué hacer. Al final yo estoy presa acá en mi casa pensando en mi nieto, en todo, y él anda libre como si nada fuera. No puede ser eso. No puede ser, Teresita, y no, por eso no es importante puede. Que repitamos la convocatoria para hoy. Es hoy a las 6 de la tarde. A las 8:30, porque como la gente trabaja, claro. Todos dicen que a las esa hora están trabajando y que no pueden 8:30 ir. ¿En dónde? En la Plaza Cívica. ¿En la Plaza Cívica de San Francisco es? Sí, en la Plaza Cívica de San Francisco. Bueno, Teresita, lo vamos a difundir desde acá, desde la radio, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, y quedamos a total disposición. Mañana entonces los abogados estarán haciendo la presentación para que Lovera... el miércoles, para que Alejandro sí. Lovera esté donde tiene que estar, esperando sí, el juicio que, en la cárcel. Que Dios ilumine a, no sé, a la jueza, no sé quién es el juez o la jueza que recibe eso, y Alberión, y porque él, cuando yo pasó esto, él me atendió a mí, que todavía no teníamos abogado. Después él me dijo que yo tenía que poner abogado. Claro. Y me dijo, señora, no llore, porque él no va a salir hasta, por lo menos, dice, con la carátula que tiene, no va a salir. No va a salir. Y después de un día para el otro lo largó. ¿Cómo puede ser? Una vergüenza. Es una vergüenza. No puede ser. Uno no puede estar tranquila. Porque no sé, yo si sale mi hija a trabajar, no sé si le puedo hacer algo, no, si yo, más a mí, porque a mí no me va a hacer callar, yo ya le dije, a mí no me va a hacer callar de todo lo que yo sé, de todo lo que me gritó, de todo lo que hace, porque todavía amenaza, es como él es policía, y venían cada rato, que acá la gente de frontera, como era acá de mi cuadra, han averiguado, venía en el móvil como si nada fuera, a una chica le robaba a la vuelta a la casa, y él venía a vigilar a mi nieta, a ver si estaba acá o no. Después lo que le pegó él, y ella lo denunció, que también fue y le hizo levantar la denuncia, pero dice que no se puede levantar la denuncia, me dijo el juez esa vez, y le, como él, la pasaron a Esmeralda, y de Esmeralda se venía con el único móvil que supuestamente tienen en ese pueblo, se venía acá a San Francisco a ver si ella estaba durmiendo o no estaba, o estaba en la casa o no estaba en la casa. Terrible. Entonces, por eso le digo que él, cuando él le pegó la cachetada, que salió corriendo, porque yo lo corrí, le tiré con un palo, manoteé un palo, y él agarró y me dijo... Yo le grité, ya vine a hablar con el comisario. Dice, pero anda a hablar con quien quiera. Dice, si total yo los tengo agarrados los huevos. Por eso es que yo le digo, claro. Si lo largaron. Claro. Entonces quiere decir que verdad, que algo tiene él.

Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Enredando las mañanas de este lunes desde Zumba la Turba. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de algo que pasó en Tras la Sierra, en el interior. Hace solo unos días nomás se firmó en el Consejo Deliberante una ordenanza prohíbe un emprendimiento que por el cual Tras la Sierra Despierta, que es la asamblea de ahí del pueblo, estaba presionando hace bastante tiempo para que no se llegue adelante. Estábamos hablando de 421 hectáreas, iba a ser un barrio cerrado. Y para ampliar un poco y profundizar, estamos en comunicación con Santiago Corona. Santiago, ¿nos escuchás? Hola. Ahí Teresa. Sí, ahí estamos. ¿Me escuchás? Ahí te escucho bien. Perfecto. Gracias, un saludo a los compañeros que están en la radio y a la audiencia. Te corrijo un par de cositas. Dale. Lo que se aprobó en Nono el viernes 22 de septiembre es una ordenanza que en la cual se establecen varias cosas. Es una ordenanza que se dedica al patrimonio, o sea, orientada a la protección del patrimonio natural y cultural de Nono. En esa ordenanza se establecen, por un lado, una restricción de zona no urbanizable en dos áreas, una de las cuales es al oeste del pueblo, del río, los que conocen Nono, del río Grande o río, sí, del río de los Sauces, hacia el oeste, hasta alcanzar el límite del meses obtuvo el reconocimiento de su radio municipal por parte de la legislatura. La ampliación del eje municipal. O sea que del río a todo hacia el oeste, hasta el límite de Nono, es zona no urbanizable, con restricciones para edificación y para fraccionamiento, que incluye con un límite mínimo de fraccionamiento de 50 hectáreas, salvo en la zona estrictamente urbana de un paraje que se llama Ojo de Agua, donde ahí se pueden hacer fracciones de 5 hectáreas. Esto, en los hechos, al declarar zona no urbanizable y con fracciones no inferiores de 50 hectáreas, le está dando la estocada final a un proyecto inmobiliario resistido por los vecinos de Nono, llamado Cimas de Nono, que desde hace 10 años viene comercializando en forma ilegal, ya que no cuenta con ninguna aprobación previa a esta ordenanza, más que un estudio, el visado de un estudio de prefactibilidad que le otorga la comunidad regional para seguir haciendo trámites en Secretaría de Ambiente, Catastro y demás, que era un proyecto inmobiliario que se llama Cimas de Nono, a la vera de este río, del río Grande, el río de los Sauces, donde eran 400 lotes, 400, lotes de 400 lotes en una primera etapa, un loteo más grande, 400 lotes de lotecitos de 600 metros pegados al borde del río, ¿sí? Sin planta de tratamiento cloacales y demás. Eso por un lado. Por otro lado, establece otra zona no urbanizable que es de los 900 metros, para que los oyentes que conocen más o menos tras la sierra, del Museo Roxen para arriba, hasta el filo de las Sierras Grandes. Ahí con las mismas características, pedazos de 50 hectáreas mínimos, sin posibilidad de edificaciones mayores al 0,01%, es decir, muy poca, una casa cada 10 hectáreas, ¿sí? Después, lo otro que se aprobó tiene que ver con el resguardo de zonas arqueológicas y paleontológicas, que son muy numerosas en Nono, y también la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de un campo de 421 hectáreas de donde se presentan los cerros Los Nonos, ¿sí? Entonces lo que se hace es, en el artículo 41 se declara de utilidad pública ese campo de 421 hectáreas donde están el cerro Los Nonos ubicado, iniciando así un proceso de expropiación, ¿sí? Ahí tengo una pregunta para aclarar eso. ¿Ya queda efectivo la expropiación? Se declara en la ordenanza. La ordenanza lo que hace es declarar el artículo 41 sujeto de utilidad pública, sujeto a expropiación, ese campo. O sea, se inicia un proceso que va a terminar en la expropiación y después en la creación de una reserva. Lo que sí declara la ordenanza es esa zona como área protegida especial, patrimonio intangible. Lo que quiere decir que hoy mismo ahí no se puede ni poner una vaca, ni cortar un árbol, ni nada. Es patrimonio natural y cultural. Otra cosa interesante que se reglamenta en la ordenanza es que tiene que ver con los reclamos de los militantes ambientales, no solo de Nono, sino de todo el Valle Tras la Sierra, de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo, es que se limitan estas dos áreas, particularmente en el área al oeste del río, que es donde había algún desarrollo agropecuario, se limita, se prohíbe, de hecho, las grandes explotaciones agrícolo-ganaderas. Sí se permite la ganadería o la agricultura en escala familiar o agroecológica, ¿sí? Y en caso de que sea pequeña o mediana escala, se hace siempre mediando previamente un plan de manejo aprobado que esté en sintonía con la ordenanza ambiental que ya había sido aprobada en 2013 en Nono. Esta ordenanza, aprobada por unanimidad, presentada por el gobierno de Ceballos, que es intendente de Unión por Córdoba, está marcando de alguna manera una... Primero está haciendo propio un reclamo histórico de los vecinos de la localidad que no podían acceder a los cerros, que son símbolo histórico, cultural, natural, que dan el propio nombre al pueblo y que estaban, de hecho, privatizados porque formaban parte de una propiedad privada a la que no se podía acceder, para dándole un destino que va a ser educativo y de investigación. Por otro lado, está tomando parte de los reclamos de los ambientalistas. Por ejemplo, solo se permite en estas zonas no urbanizables el cultivo con de bosques con especies autóctonas, ¿sí? O sea, es de Unión por Córdoba, pero está diciendo acá la ley agroforestal no va, ¿sí? Como está planteada. Es muy interesante lo que pasó y ya te digo, toma por un lado el reclamo histórico de la gente nonense y del Valle de Tras la Sierra por un lado, y también los reclamos de la militancia ambientalista, que en el Valle de Tras la Sierra es muy, muy importante. En un contexto avanzado sobre la tierra bastante importante, digamos. Imagínate que acá estamos hablando, por ejemplo, hay un loteo que no, el más conocido es Imas de Nono, pero hay otro loteo que está contra el dique La Viña, que se llama Pasos del Valle, también muy grande, casualmente está arriba de una zona arqueológica ya predeterminada por la arqueológica y paleontológica de entre las varias que señalan estudios previos a esta ordenanza muy, muy anteriores. De importante reserva paleontológica y arqueológica, justo donde hay un loteo que ahora tampoco se puede lotear con las características esas que había. Estamos hablando de lotes de 5 hectáreas, ahora tenés que tener 50 hectáreas por cacho de tierra. Esto le corta las patas al desarrollo inmobiliario, esto le corta las patas a la agricultura, sobre todo a la ganadería a gran escala, al rolado, a la agroforestación con especies invasoras que no son autóctonas. Es muy interesante realmente. Abre un montón de preguntas lo que pasó en un montón de sentidos, pero bueno, nos gustaría remarcar cuáles fueron, como desde la asamblea de Tras la Sierra Despierta, cuáles fueron así algunos momentos claves que llevaron a que se aprobara por unanimidad en el Consejo Deliberante de Nono. Bueno, esto inicia cuando el gobierno de Ceballos a finales del año pasado convoca a una asamblea pública en la plaza, invita a la municipalidad, pero la municipalidad deja en manos de los vecinos la asamblea, porque se enteraron de casualidad, porque por Federico Copta, gracias a Federico Copta, de que se iba a realizar una audiencia pública para analizar el estudio de impacto ambiental presentado por el loteo de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Edoro, que es la desarrollista del loteo Cimas de Nono. Es decir, en otro pueblo, el pueblo vecino, Mina Clavero. O sea, de acá en una semana hay una audiencia pública, nos enteramos de casualidad. Se aprobaba el estudio y listo, digamos. Y se hace la audiencia pública. Lo que pasó ahí es que cerca de 500 vecinos acudieron a Mira Clavero y por ese motivo la audiencia pública no se concretó nunca, ya que no estaban dadas las condiciones, el espacio que se había previsto para la misma, para que se llevase a cabo. Eso fue decisivo al momento de que no podía llegar a cumplimentarse ningún avance más de los que ya había obtenido esta Sociedad de Responsabilidad Limitada del Oro en la provincia, aprovechándose de la virtual inexistencia de un poder de policía, o sea, el discutible poder de policía que podía ejercer el municipio en zonas que no estaban más que en su radio pretendido. El otro hito tiene que ver con la aprobación en la legislatura unicameral de Córdoba del Radio Municipal de Nono, que le da plenas facultades al municipio para ejercer el poder de policía en todo lo que antes era zonas grises y que por la provincia delega, un problema que aqueja a muchos municipios y comunas de Córdoba, en el cual la provincia delega en la comunidad regional donde la hay, donde está formada, la posibilidad de ejercer restricciones a, por ejemplo, forma de edificación, fraccionamientos, diversos tipos de desarrollo. Lo otro que tiene que ver también, como marcaría como un hecho que tiene que ver con esto, es la participación de las asambleas ambientales del Valle de Tras la Sierra, entre las que contamos Tras la Sierra Despierta de Nono, en las movilizaciones en defensa del bosque nativo cordobés. Talleres participativos, bueno, hicieron muchas actividades, manifestaciones en la ruta, todo esto manifestando la clara voluntad de los vecinos de Nono de resistir un country

a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Estamos por tocar. Estábamos pensando tal vez no tocar, pero decidimos que sí. Repudiamos lo que pasó recién. Creemos que habla mucho de lo que nos falta aprender como sociedad. Creemos que hace falta una ley de identidad de género integral en la casa, en la calle, en los bares, en todos lados, y que se cumpla. Bueno, vamos a tocar por eso, vamos a tocar porque vinimos con nuestras amigas, la Basofia de Río Cuarto y las ex de Mendoza, y es un fechón para nosotros soñado que lo estamos esperando hace mucho tiempo. Así que esperamos que lo disfruten, pero siempre pensando en eso, no nos olvidemos que hay mucha gente que queda afuera en algunos lugares, y estaría bueno que hagamos que no se queden afuera y que todos seamos parte de eso. Así que bueno, arriba. Bueno, escuchamos a Sofi de la banda de Tranqui Panqui, que el viernes pasado estaban tocando en Belle Époque, y en el momento se sucedió una situación de intolerancia, de... ¿cuál es, Nati, el término que se usa? De transfobia, en realidad transodio también podemos decir, pero el que se difundió fue el de transfobia. En un episodio que se dio en el baño, en el intento de acceder de un varón trans al baño de varones, y la intervención de personal del bar, que incluso hizo intervenir a policías, una situación realmente muy violenta que se vivió. Pero para contar, bueno, lo interesante es que después de esto se multiplicaron los scratches por todas partes, se escribió un texto en el cual se daban detalles de lo sucedido, que se copió y pegó en, no sé, decenas, cientos de muros de Facebook denunciando lo que había sucedido. Para charlar un poquito de esto, estamos en comunicación con Sofi. Ella es integrante de las Tranqui Panqui, que es el grupo de compañeras que estaban justamente tocando en esa jornada, en esa noche en el club, y que escuchábamos hace instantes el audio. ¿Nos escuchás, Sofi? ¿Estás ahí? Las escucho perfectamente. ¿Cómo están, chicas? Buen día, Sofi. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Querés comentarnos un poco qué fue lo que sucedió en Belle Époque? Dale, voy a hacer, ya sé que estamos medio cortas de tiempo, pero voy a hacer también como otra introducción de la carga que ya tenía el lugar. Ajá. Que no sé si ya, bueno, estuvieron charlando. No. Pero meses antes se había denunciado y también se había escrachado, aunque con menos llegada también, otra situación de acoso a una chica, Silvina DJ, que trabajaba en el lugar. Y algo similar, digamos, bueno, no similar, sino que ella había sufrido acoso por parte de alguien en el local, y la gente del local no se había hecho cargo y no había... digamos, responsabilizado o tomado cartas en el asunto como se debe en estos casos, digamos. Uh-huh. La cuestión es que nosotras mismas, sabiendo de este antecedente, nos convocan los de Belle Époque para tocar. Bueno, entre nosotras discutimos si valía la pena o no estar en ese lugar, pero justamente la gente del lugar lo que nos había dicho es que, bueno, querían quizá, por ser políticamente correctos o no, bueno, no lo sabemos, armar una fecha feminista, y por lo tanto, bueno, nos habían convocado a nosotras. Al principio íbamos a tocar con otra banda, pero después, una de las condiciones que queríamos es que sea eso, una fecha feminista, para poder ocupar ese espacio y de alguna forma reivindicarlo y generar más lugares donde podamos estar y que no sean cada vez menos los lugares de las cuales nos tenemos que ir, porque el machismo, digamos, reina en esos lugares, y no poder estar porque hay una o dos personas o muchas personas que están teniendo estas actitudes, no solo machistas, sino, bueno, también violentas, aunque sería una suerte de lo mismo, digamos, sería decir lo mismo. Entonces, por eso armamos la fecha con unas otra banda feminista también, que de Mendoza, que es la EX, y también les pedimos que se encarguen de traer a las chicas Basofia, que también hacen una movida contracultural muy muy buena de en Río Cuarto, y así armamos la fecha. La cuestión es que, como ustedes bien decían, antes de que toquemos, habían tocado las otras dos bandas, vienen unas amigas, la Nati y otra amiga de ella, que yo, bueno, no la conocía, y me comentan de la situación a mí personalmente, de lo que había sucedido en el baño. Como ustedes dijeron, un chico trans que quiere entrar al baño de hombres. A lo que yo en ese momento le respondo, mira, le digo, o sea, es normal, entre comillas, heteronormal, digamos, que el tipo de la puerta diga eso, porque no tiene idea, porque es un cavernícola. Lo que me parece más viable que hagamos ahora para poder cambiar esta situación, vayamos a hablar con el dueño y que haga algo y que le explique al tipo de la puerta cómo tienen que ser las cosas, digamos. Sobre a todo lo cual pensando, la respuesta fue peor. Fue peor, a lo cual quiero agregar otro detalle para que sepamos cómo era la escena. Cuando estábamos probando sonido, la gente del local coloca unos carteles en los baños, digo, sumando esto de los gestos, digamos, lo estoy poniendo como entre comillas, ¿no? De feministas o de querer cambiar o de ser más progres, digamos, habían puesto unos carteles de no al acoso. Entonces hago un link directo con la otra situación que había tenido anterior, la compañera claro. anteriormente, etcétera. Como que era una fecha que había estado preparada para claro. Que el bar se reivindique y que nosotras, quizás un poco ingenuamente, decidimos tomar, pero no tan ingenuamente, porque también sabíamos que ese lugar había que llenarlo con otras cosas, digamos, porque también tenemos que pensar que es uno de los cuatro lugares que hay en Córdoba. Tampoco tenemos tantos lugares para habilitados y con, ¿no?, con ciertas condiciones para tocar y para la fiesta en Córdoba. Habían puesto unos carteles de no al acoso, si usted se siente acosada, por favor, vaya a la barra. ¿Vieron esa campaña que se está usando mucho a nivel nacional de que pedís un trago con cierto nombre, entonces la gente del lugar, ¿vieron esa campaña? No. Que se usan mucho, vos pedís un trago en la barra, entonces la gente se alerta y te van a, te preguntan qué pasa y supuestamente la seguridad del local. Bueno, nada, eso, digo, estaban esos carteles. La cuestión es que vienen las chicas, me avisan, faltaban 5 minutos para que subamos a tocar, y yo salgo del baño y veo una bolacera de bollos. Entre esto, una mujer policía agachada, veo gente que se iba haciendo para el fondo. Bueno, teníamos que subir, o sea, vimos una situación violenta de la que no sabíamos de qué se trataba. Una de las chicas de la banda y otra compañera nos avisan que tenía que ver con esto que me habían comunicado antes, y tenemos que subir a tocar, y muy rápidamente decidimos tomar la decisión de subirnos a tocar, y bueno, creo que es el audio que ustedes pusieron recién, que no lo puedo escuchar. Sí, sí, exacto. Justo estaba el Fran grabando, así que ahí quedó el archivo. Bueno, lamentable, realmente lamentable, porque ¿qué es lo que dice el VAR? El VAR dice que hubo una situación muy violenta por parte de el chico que quería entrar y el grupo que le acompañaba, que no es, son así las cosas, se justifican por toda la cuestión legal, por la cuestión de los baños, de que sí, que baño no, etcétera. Más allá de eso, y más allá de lo que pasó exactamente, porque por supuesto que en estos casos no hay una verdad, porque también nos dice, ¿ustedes saben cuál es la verdad? No, discúlpame, nosotras no vimos qué fue lo que pasó, quién le pegó primero a quién, y la verdad es que eso no importa. La verdad es que, como decíamos ahí, como lo que se viene diciendo del tema de la transfobia, o de la homolesbotransfobia, o como le queramos llamar, o un acto discriminatorio y súper violento, lo que pasó es que no se respetó la ley de género de manera integral. Entonces, hay una deficiencia terrible en los bares, en cualquier lugar, en Córdoba y a nivel nacional, pero sabemos cómo es Córdoba también con estas cosas, que no está preparada la gente para estos casos, ni para cosas mucho más simples, digamos, que esta, que por ahí requieren, ¿por qué digo mucho más simple? Porque requieren una preparación del personal. Y si no tenés el personal preparado a la noche para estas cosas, estás pifiándole muy mal, digamos. Entonces, más allá de que quién has empezado, quién no has empezado, que termina siendo un detalle, me parece a mí, hay algo que pasó y hay algo que es grave, y es eso por lo que se está escrachando. Entonces, está bueno que mantengamos el ojo por ahí, y que, bueno, que sirva, y que está buenísimo, como decías vos, que se difundió a amigas de Buenos Aires, que lo vienen difundiendo de bandas también, o sea, llegó a todos lados, y que se difunda, y que aprendamos, y que como también leí por ahí, que otros bares, aunque sea por miedo, sí, digamos, sí, porque tampoco se puede cambiar la cabeza y el corazón de todo el mundo, porque sabemos que el machismo y la heteronormatividad reina por todas partes, aunque se repliquen esto y que lo tomen como un aprendizaje, digamos. Está así bueno, es, está bueno es. Que se multiplique. Perdón, me recuerdo que perdón, es que son ya pasadas las 12 y en realidad perdón. El programa se transmite en muchas radios que están automatizadas y la cortan directamente, no porque la quieran cortar, sino porque está automatizado. Ya tienen otro programa, está perfecto. Nos parece re importante lo que decías, además, en términos de, por un lado, esto de la adecuación a una ley de identidad de género, que es una conquista de las comunidades del colectivo trans en este país, y por otro lado, esto que me parece que desnuda también otro aspecto de lo que es el machismo y la cis heteronorma en lo que es el mundo de la música, ¿no? Y del espectáculo y la cultura que viene, que digo, que creo que vamos alcanzando con nuestras denuncias distintos ámbitos de la vida. Sí. Y que viene resonando hace un tiempo. Así es. Así que importantísimo, como vos decías, más allá del hecho en concreto, que la verdad que durísimo que lo hayan tenido que vivir el compañero, pero horrible, por otro horrible. Lado, empezar a resquebrajar también las ficciones en torno a que los espacios del arte y la cultura siempre son tan amplios, y sabemos que no siempre. Exactamente, no hay que caer, y eso también, bueno, resulta ser ahora como consecuencia un aprendizaje para nosotras de eso de que querer cambiar y querer confiar y pensar que, bueno, y nada, no todo el mundo es tan bueno como uno piensa, digamos, la soncera esa de pensar que la gente puede cambiar de un día para el otro, y bueno, no es así que bueno, hay que ocupar otros espacios y bueno, y estar ahí, ser optimistas y dejarnos motorizar por la esperanza también de que eso ocurra. Exacto. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, Sofi, disculpa, por favor, que placer. Se nos terminó el tiempo, te mandamos un abrazo y bueno, quedamos como un siempre abrazo. Acá a disposición desde Zumba, la Turba y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muchas gracias a Zumba, que siempre nos está acompañando. Un abrazo grande, compañero. Adiós. Chao. Bueno, se nos fue el programa, en realidad son las 12 y 4 minutos. Quedaron así un montón de cosas afuera. Nos quedó medio programa siempre afuera, Tere. Pero bueno, algunos un mensajito para, bueno, la semana pasada no se pudo realizar, la primavera se importa por lluvia, así que se pasa para esta semana el 5 de octubre. Así es, y bueno, ya que estamos de último mensaje, el operador nos mira con cara de, pero ya terminó el programa. Nos vienen retando. También decir que hoy se cumplen 19 meses del femicidio territorial de Berta Cáceres, y que desde la Red Nacional de Defensoras de Honduras están invitando a poner en las fotos de perfil unas imágenes con mensajes en círculo para visibilizar que seguimos exigiendo justicia por Berta Cáceres. Vamos a compartir el posteo en el Facebook de Zumba para que quienes quieran sumarse a esta campaña a 19 meses del asesinato de nuestra querida, amada y extrañada hermana Berta Cáceres. Nos vamos. En serio, deprimido, no te importa nada, igual te quejas. Que aburre la perseverancia, te cansa la esperanza. Vos preferís quedarte a esperar que. Vos sentado en la silla esperando que pase el día. Te salen las palabras pero no activas, no. Permitir sería absurdo. ¿Cómo miércoles van a controlar? Aquí estamos de vuelta. Para mí están locos. Están locos, no saben en qué país viven. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por tratar! Canciones, mi jardín lleno de flores. Para todos tus dolores tengo todos mis amores. Tengo sobra de energía para pelear con tu mentira. Tengo salón de poesía para enfrentarme a tu desidia. Tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría. Fluida por tu policía asesina. Tengo un gobierno K, tengo un gobierno pro, de la maestra y de la sota cosechando corrupción. Tengo una filosofía de vida, pero usted no ha sido más digna de mí. Tanto con su placer de semillas radioactivas. Mi jardín de mil colores para todos tus horrores. Tengo fuego y estaciones. Tengo más de 100 historias que le hacen luz a tu sombra. 800 caballos de fuerza para entrar en tu conciencia. Tengo muertos por diligencia en trenes que hoy siguen mi vigencia. Ilustre ministro de la indiferencia.